una lluvia de estrellas, tomados de la mano, y navegar en lo profundo del mar, sin respirar. Y he soñado caminar en la luna, y viajar en un cometa. Tu amor es único y especial, que me hace vibrar. Y he sentido este miedo tan grande, de perderte y de no estar allí. Yo no quiero que tú me abandones, y que nunca te apartes de mí. Solo quiero hacerte feliz.